A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es, ya saben, El País de los Sueños. Estamos en RAI, Radio Andalucía Información, con música tropical abriendo esta hora. En Antena Antiane, Marino, On the Street Where I Live, en la calle en la que vives. Y una de las canciones de esa producción, Oh Amor en Paz, Love in Peace. Es una versión fantástica. E amei-te muito, muito mais do que já vi amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. El dinero y el sexo mueven el mundo y es probable. Es lo que mueve a la gente. Y una de las pasiones más intensas, desde luego, es el amor. El amor que se torna amargo cuando desaparece, se desvanece. Más o menos es lo que viene a decir Hora Amor en Paz. Este Love in Peace de Gian Marino, aquí en El País de los Sueños, otra de las espléndidas voces tropicales que nos sorprendía en 2010 con On the Street Where I Live. Seguimos en el trópico, en Brasil, en un país inmenso, increíble, donde el aire huele distinto, donde los colores parecen diferentes. El país de la bossa y de la samba. Ricardo Silveira, Ate Amaña. Son exactamente 10 las canciones que Ricardo tenía preparadas para esta producción, la que estamos escuchando en este momento, Two Brothers Mountain. Solo en RAI, Radio Andalucía. Información, recuerden que esto es El País de los Sueños. Silveira, espléndido como de costumbre, uno de los mejores guitarras de Brasil que ha seducido con sus músicas y con sus versiones a varias generaciones diferentes en los últimos años. Hay mucho más. Recuerden que esto es El País de los Sueños. El próximo protagonista llega desde el corazón de América y es un maestro en el jazz, fundamentalmente con los teclados, que también además se aproximó tremendamente a la música tropical como prácticamente todos los grandes músicos en la historia reciente. Música tropical que ha impregnado algunos de sus productos que hemos escuchado con frecuencia. Estamos hablando de George Duke y una porción de su discografía. Estamos ante Deja Vu, así se llama el disco. 10 piezas exactamente. Esta, con George, se llama What Goes Around Comes Around. De imponente prestigio, un pianista norteamericano que nació en San Rafael, en California, que empezó en los años 60, en principio con un trío de jazz y luego contactando ahí es nada con Dizzy Gillespie y Kenny Dorham en el mundo del jazz. A finales de los 60 con Don Ellis, grabó también con Jean-Luc Ponty, conoció perfectamente a Frank Zappa, entró en los Mothers of Invention en el año 1970. Estuvo también con Cannonball Adderley. El caso es que a través de los años ha lanzado infinidad de discos con una precisión fuera de lo común. Uno de los músicos más brillantes de los Estados Unidos. Incluso fascinantes éxitos funky, de grato recuerdo para todos, con Stanley Clark, que es uno de los mejores bajos del mundo. Deja Vu, álbum que recuperaremos algo más tarde. Aquí en RAI Radio Andalucía Información. Lo que estamos escuchando es otra historia en este momento. D. Lucas, Standing Room Only. Scorpio, Radio Andalucía Información. El País de los Sueños en RAI. De ti, Lucas, Standing Bundoli, es nuestro primer contacto en esta hora en el País de los Sueños con la oferta dentro del smooth jazz de otro de los nuevos y jóvenes talentos que se abren al mundo a través de esta forma de comunicación musical. Algo que domina a la perfección este maestro, organista, pianista, compositor. The Imagine Project es uno de los trabajos más recientes de ni más ni menos Herbie Hancock. Vuelve a Radio Andalucía Información.

versión. Es absolutamente original de ese mítico Imagine de John Lennon, una de las mejores canciones de la historia. La versión con Harry Hancock y mucha gente directamente implicada en las voces en esta revisión, que es la primera canción que abre el disco de Imagine Project. Pink, por un lado, Seal desde el Reino Unido, India Ree y Jeff Beck. Después volveremos a ese álbum, de un maestro a otro. Del piano, del rey de los instrumentos, dicen, al fliscorno y la trompeta, que es el que domina desde hace muchísimos años un latino que lleva viviendo pues prácticamente toda su vida en los Estados Unidos y que se llama Arturo Sandoval. A Time for Love, un tiempo para el amor. Apasionante versión de Estate, porque la perfección existe. Esto es el país de los sueños, Ray. Estate, sei calda como i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate. Il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose. La neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di con Arturo Sandoval, esa gran estrella del Latin Jazz, del jazz, desde hace muchísimos años. Qué talento, qué forma de perdurar a través de los años sin importarle lo más mínimo, ni las modas, ni este loco mundo, ¿no? que nos tiene lleno de arrebatos por todas partes y que parece que todo es efímero. Bueno, pues lo bueno realmente, lo de calidad, la elegancia, los grandes valores musicales son los que perduran a través de los años y son las canciones que recordamos desde hace mucho tiempo y las que recordarán generaciones pasadas, presentes y futuras, porque la belleza, la perfección a la hora de interpretar es mucho más que evidente. Arturo Sandoval, desde Cuba, Artemisa, nació en el año 49, fue además cofundador y estrella de los Irakere, un grupo mítico, una big band de virtuosos dirigida por el pianista Chucho Valdés, ahí es nada, junto a Paquito de Rivera, el saxofonista, afincado en la ciudad de Nueva York. Arturo Sandoval es también profesor de música, o por lo menos lo fue en su tiempo, en la Universidad Internacional de Florida, y fue uno de los músicos que aprendió muchas cosas junto a Dizzy Gillespie, ni más ni menos. Qué disco más maravilloso. Yo me encantaría tener más tiempo y escuchar algo más porque merece la pena. Y yo creo que a ustedes también les gustará seguir contactando y disfrutando, bañándose de la música tan maravillosa como ella. Volvemos al disco Deja Vu con Yorduk. Oh, ¿really? Así es como se llama otra de las canciones de esta producción de 2010, Deja Vu. La mejor música existe y aquí está, en RAI, Radio Andalucía Información. Saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado. Es un placer compartir, tener la gran oportunidad de hacerlo en esta radio. La mejor música que hemos encontrado en los últimos días. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. maravilloso George Duke, uno de los grandes músicos del mundo. Después seguiremos con él, por supuesto, aquí en el País de los Sueños. Pero ahora presten atención a lo próximo. Se llama Bonnie J. Jensen. Ese es el nombre de esta cantante. Blue Joy. Seguimos exactamente en 2010. Ahora con otra canción fascinante. Una obra de Stevie Wonder que todo el mundo conoce como Creepin' y que con Bonnie J. Jensen suena así en Radio Andalucía Información. Amazing. hermosa y equilibrada versión de uno de los grandes éxitos de Stevie Wonder con Bonnie J. Jensen. También seguiremos con ella dentro de pocos instantes. En el País de los Sueños, recuperando Standing Room Only con Dee Lucas. Y otra de las composiciones, The Friday After, el viernes después. Es un saxofonista autodidacta norteamericano dedicado a fusionar el jazz, el funk, el rhythm and blues con un estilo y fraseo muy parecido al del gran maestro desaparecido George Howard, junto a su maestro Robert Washington Jr., que también nos dejó en Nueva York hace años, uno de los músicos que supo crear un sonido y un estilo muy particular. Dee Lucas, Standing Room Only, esta es su música. Lucas, Standing Room Only. Atención a lo próximo, recuperando desde Chicago, Illinois, el sonido de Harry Hancock. Impresionante disco The Imagine Project. Escuchábamos hace algunos minutos una versión de ese clásico de John Lennon y ahora vamos con otra historia que además recibe el apoyo de John Legend, un artista encuadrado en los músicos norteamericanos dedicados al neo soul que nació en Springfield, en Ohio, llamado realmente John Stephens. Un músico contemporáneo, a D'Angelo, que también acompañó a Lauryn Hill como pianista en su Everything's is Everything's, allá por 1998, y que no tardó en marcharse a Filadelfia con 16 años, aunque en realidad su carrera artística comenzó a crecer y hacerse sólida desde que llegó a Nueva York para tocar en los clubes de la ciudad, editar los primeros discos que le dieron la fama buscada y también a ofrecerle oportunidades para tocar como músico de sesión y escena de otros artistas interesantes como Janet Jackson o Alicia Keys, entre otras estrellas. Bien, pues aquí tenemos a John Legend acompañando, qué privilegio, a uno de los mayores y más grandes pianistas que jamás se hayan conocido. Más música con Harry Hancock. RAI, Radio Andalucía Información. tried hard to settle down for every job. So many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. De Pink, la de ella, el John Legend. Ambos arropando a esta revisión de un éxito que fue hace años con Peter Gabriel y Kate Bush. Don't give up, no te rindas. Herbie Hancock reconvirtiendo de esta guisa en su The Imagine Project esta y otras canciones maravillosas. En esta tierra orgullosa crecimos fuertes. Desde el principio nos falta de todo. Me enseñaron a luchar, me enseñaron a ganar. Nunca pensé que pudiera faltar o fallar. No abandoné la lucha, o eso me parece. Soy un hombre que ha abandonado todos sus sueños. He cambiado mi rostro, he cambiado mi nombre, pero nadie te quiere cuando pierdes. Ella le responde en esta revisión: no te rindas porque tienes amigos, no te rindas todavía, no estás derrotado, no te rindas, yo sé que puedes hacerlo bien. Él responde: pensé que lo había visto todo, nunca creí que me podría afectar. Pensé que seríamos los últimos en marchar. Es tan extraño la manera en que las cosas cambian. Conduje la noche hacia mi hogar, al lugar donde nací, a la orilla del lago, mientras amanecía, miré la tierra, etcétera, etcétera. Son fragmentos traducidos de esa gran canción de Peter Gabriel, que es No te rindas, que reconvertida de esta forma, como decíamos hace un momento. El gran pianista de Chicago norteamericano, Herbie Hancock. En el país de los sueños, final de una nueva hora. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer estar aquí como de costumbre. La mejor música del mundo servida aquí en RAI Radio Andalucía. Información con la producción de Lorenzo Romero. En Andalucía.